He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a su programa Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa, es tu salud, es tu vida. Transmitiendo desde las cabinas de la XRA Radio 1. Mi nombre es Gabriela Gómez. Es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta tardecita. Espero que estén muy, muy bien. Gracias por estar sintonizándonos. Hoy tendremos un gran tema. Vamos a hablar de por qué son importantes los derechos sexuales y reproductivos para las poblaciones vulnerables. Vamos a conocer en un primer momento cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos, por qué es importante conocerlos y cómo podemos y debemos ejercer estos derechos. Hoy tendremos a 4 invitados que nos platicarán sobre este tema. Ellos son parte de los Comité Promotores por una Maternidad Segura a nivel nacional, el de Jalisco, el de Chiapas y el de Veracruz. Estos comités se enfocan en mejorar la calidad de la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y después del parto. Tienen la misión de contribuir al abatimiento de la mortalidad materna y a la búsqueda de una maternidad sin riesgos para todas las mujeres. Entonces, para comenzar, vamos a escuchar la entrevista que le realizó nuestro compañero Francisco a el doctor David Meléndez Navarro, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura. Escuchemos. Para comenzar el programa, se encuentra en la línea el doctor David Meléndez Navarro, es secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México. Bienvenido, doctor. Es un gusto poder saludar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, doctor, aprovechando pues esta conversación, ¿le podría platicar a la audiencia cuáles son las principales actividades que realiza el comité a nivel nacional? Sí, claro que sí, con mucho gusto. El Comité Promotor por una Maternidad Segura es un colectivo de 64 organizaciones, donde además también colaboran los principales académicos de este país que trabajan en el tema de salud materna y neonatal, además de también algunas agencias de las Naciones Unidas como la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y el Fondo de Población para las Naciones Unidas. Y el comité lo que hace es promover mejoras que tienen que ver en 3 niveles, en el nivel de programas, políticas y servicios de salud materna, salud reproductiva y neonatal. Muy bien, muchas gracias, doctor. Aprovechando su experiencia en el tema, ¿podría explicarle a nuestra audiencia qué son los derechos sexuales y reproductivos? Pues son parte de los derechos humanos de las personas, juegan un papel fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo de tu proyecto de vida de una persona, porque tiene que ver con, por ejemplo, el derecho básico de decidir de manera libre, informada y responsable si quieres tener hijos o no. Si es que deseas tener hijos, también pues tienes que el derecho a decidir de pues cuándo tenerlos, en qué momento, desde luego con quién y el espaciamiento de cada uno de esos hijos. Pero además tienes derecho a tener una vida sexual libre, informada, y para todo esto se requieren varios servicios. Se requieren servicios de información, que tú puedas tener acceso a información que te permita decidir de manera responsable y oportuna. Y también necesitas acceso a diferentes servicios. Por ejemplo, necesitas tener acceso a servicios de anticoncepción de manera oportuna. Necesitas tener acceso a servicios de información de manera oportuna. Y los servicios y la información no solamente debe de ser en el momento que tú lo solicitas, sino que además tienen que ser adecuados a tu cultura, tienen que ser adecuados a tu idioma, tienen que ser incluso adecuados a los horarios en los que se brindan los servicios. No es lo mismo tener acceso para población en general a servicios que brindarle o acercarle servicios a jóvenes, por ejemplo. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos incluye todo esto, toda esa gama de servicios de información y también de servicios de atención, de asistencia directa. Y ahí juegan un papel fundamental los servicios de acceso a métodos anticonceptivos, así como otros servicios, por ejemplo, el servicio a una atención oportuna en momento de tener hijos, a una atención respetuosa, a una atención sin discriminación de tu género, ni de tu orientación o preferencias sexuales. También incluye el que te den la información con el respeto, con la adaptación a tus propias necesidades. Todo eso implican los derechos sexuales y reproductivos, que son parte de los derechos humanos. Sí, muchas gracias, doctor, por este panorama que nos está brindando, que nos ayuda a ilustrar claramente qué son los derechos sexuales y reproductivos. Otra pregunta también que nos parece importante y que a nivel nacional, ¿cuáles serían los retos que se enfrenta un país como México para garantizar el ejercicio de estos derechos? Sin duda, México en los últimos años ha mostrado ciertos avances. Desafortunadamente, no han sido los avances esperados, no han sido los avances tan acelerados como lo quisiéramos, como lo desearían, sobre todo las poblaciones más vulnerables en nuestro país. Creemos que el Estado mexicano, cuando hablo del Estado mexicano, nos referimos no solamente al nivel ejecutivo, no solo a la federación, sino también al legislativo, también a todo lo que tiene que ver con la construcción de las políticas sociales, las políticas de un país. Y ahí hay grandes desafíos. Por ejemplo, uno de los primeros desafíos es incrementar el presupuesto que existe para producir servicios. Todo el mundo sabemos que sin dinero es muy complicado ofrecer servicios. Es cierto que los servicios son gratuitos en el momento que se busca un centro de salud, pues deben de ser gratuitos, pero esos servicios cuestan. Cuesta pagarle desde luego a la enfermera, al médico, comprar los insumos, etc. En realidad no existen servicios gratuitos en términos estrictos. Todo servicio cuesta. El tema es quién lo paga. Y para que el gobierno pueda mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva, tienen forzosamente que incrementar esa bolsa de recursos. Necesitan mejorar el financiamiento, el dinero que se otorga a los estados para que puedan diseñar programas, ampliar sus programas, comprar los métodos, comprar insumos necesarios para tener disponibles, tener suficientes métodos, suficientes insumos, suficiente personal. Esa es un reto, es un desafío en México, como en muchos países, pero en los últimos años México no ha crecido su presupuesto en salud sexual y reproductiva. Y sí ha crecido la población que requiere esos servicios. No ha sido un crecimiento a la par. Y ese es uno de los primeros retos, de los desafíos que tiene nuestro país, ponerle dinero a estos servicios, que además son servicios que te generan bienestar en la población y te generan incluso riqueza de un país. No es lo mismo que una mujer joven tenga posibilidades de tener una más educación, tener más herramientas para su vida, ser profesionista o tener más años de educación, que una mujer que no puede continuar sus estudios porque tuvo un embarazo que a lo mejor no quería tener y pudo haberlo evitado con métodos anticonceptivos. Entonces, un primer reto es el presupuesto. El segundo reto tiene que ver con cómo se mejora la calidad con que se brindan esos servicios. Es decir, cómo mejoran la forma en la que se está diseñando, cómo se está ofertando estos servicios. Creo que México ya tiene que avanzar en otras estrategias de oferta de servicios de derechos sexuales y reproductivos. Es decir, tiene que avanzar en una oferta más amplia de estos servicios, en la forma en la que se trata a las personas cuando buscan estos servicios. Todavía hay mucho estigma, todavía hay mucha discriminación en los servicios de salud, lamentablemente no en todos. Hay servicios y médicos y enfermeras realmente muy profesionales, con gran calidad en el trato, pero sí todavía, en términos generales, hay mucho que hacer en esa parte de cómo se brindan los servicios. Y la tercera es el desafío de cómo medimos cómo medimos el avance para ir ajustando en qué podemos ir mejorando. Creo que México tiene que tener indicadores más precisos que permitan identificar cómo estamos en una ciudad, en un municipio, en una localidad, brindando estos servicios, qué tanto impacto se tiene, qué tanta cobertura tenemos, qué tantas mujeres tienen acceso a estos servicios. Por ejemplo, un indicador fundamental es el tema de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos. Es decir, cuántas mujeres no logran tener acceso a anticonceptivos aún o a pesar de que van y los solicitan, a pesar de que van y los piden y que los buscan y no lo reciben. Este es un dato importantísimo. Tendríamos que estar vigilándolo de manera muy cuidadosa y ajustando todo el tiempo, porque es un derecho que, de no otorgarse, marca la vida de esa persona, de esa mujer, de ese hombre o de esa pareja. Y es algo que además está en la Constitución en México. En el artículo 4 constitucional está el derecho a decidir el número de hijos, cuándo tenerlo y si es que quieren tenerlo. Así que esos serían, para el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, los tres principales retos que tienen en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Agradecemos al doctor David Meléndez Navarro por haber aceptado la entrevista. Bueno, es hora de ir a un corte informativo, pero en el siguiente bloque tendremos la entrevista de otro invitado que nos seguirá hablando del tema del día de hoy. Sigue en sintonía, regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Para quienes nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es ¿por qué son importantes los derechos sexuales y reproductivos para las poblaciones vulnerables? Tenemos la entrevista que realizó nuestro compañero Francisco al doctor Marco Arana Cedeño, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria de Chiapas. Escuchemos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Es un gusto estar aquí. Gracias. Y mire, doctor, en el bloque anterior platicábamos con el doctor David Meléndez sobre la importancia de conocer y ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es importante mencionar que uno de nuestros derechos es el acceso a servicios médicos de calidad que sea adecuada y digna para la salud. Sin embargo, la ciudadanía chiapaneca enfrenta problemas en el acceso a los servicios de salud y lamentablemente las personas de los pueblos indígenas y otros grupos marginados son los más afectados. ¿Qué nos podría usted platicar acerca de este punto? Principalmente, ¿cómo afecta a las poblaciones vulnerables el desconocimiento de sus derechos? Claro, mira, yo creo que podríamos comenzar preguntándonos quiénes son cuál es la población vulnerable. La población vulnerable es sobre todo aquella población que no conoce sus derechos y que no conoce que tiene derechos y no sabe en qué consisten y cómo exigirlos. Esta falta de conocimiento de los derechos proviene de muchas fuentes. Primero, porque ha habido una falta de acceso, un poco acceso a educación e información adecuada. No hay población más vulnerable que la que no conoce sus derechos. Y obviamente la población que no conoce sus derechos ha sido afectada fundamentalmente por las terribles desigualdades que tiene el país. La población que tiene, digamos, menos acceso económico, menos acceso a educación, menos acceso a servicios de salud, que es la población que podríamos decir que ha estado marginada de sus derechos económicos, sociales y culturales, también está más marginada del acceso a la información sobre sus propios derechos. Ahí también hay población históricamente vulnerable, que es una población que ha sido afectada más por la mala distribución de la riqueza y el poco acceso a este tipo de servicios. Entre toda esta población vulnerable, podemos obviamente destacar a la población rural y la población indígena. Si pudiéramos mapear la pobreza en el país coincidiría casi uno a uno con estos sectores, con la población indígena tradicional. Obviamente, en los últimos años también ha habido un proceso de polarización y no podríamos decir que una población indígena equivale totalmente a población pobre, y también no todos los pobres son indígenas. Pero el mapa de la inequidad en el acceso a los servicios y el acceso al ingreso coincide precisamente con esto que estaba diciendo. Otras vulnerabilidades es la población que es vulnerable por otro tipo de condiciones. Por ejemplo, la población que tiene alguna discapacidad, la población que tiene condiciones sociales, como por ejemplo los migrantes, sobre todo los trabajadores que viven en sobre todo en el sector informal, los jornaleros, son poblaciones vulnerables en otro sentido. Población determinada biológicamente como vulnerable es población, pues mucho de la población infantil, sobre todo la infancia desprotegida de México, es una de las poblaciones más desprotegidas que existen, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad tiene muchos ángulos, o sea, y obviamente entre todos ellos está una parte muy importante de la población indígena. Entonces, creo que un aspecto que profundiza esta vulnerabilidad es la falta de conocimiento de sus derechos, la falta de titularidad de esos derechos. Una población que conoce sus derechos es una población que tiene herramientas precisamente para exigirlos y para disminuir, atenuar esta vulnerabilidad. También obviamente están las responsabilidades del Estado. El Estado, no solamente concebido como gobierno, sino como todo este conjunto de leyes, toda la población, la sociedad, todo lo que compone el Estado, pues tiene como una obligación principal, primero el de respetar, el de proteger a la población que tiene este tipo de vulnerabilidades y de hacer acciones precisamente para que el piso sea más parejo, es decir, atenuar, crear mecanismos para disminuir las desigualdades. Y la otra obligación es la de satisfacer a través de programas de salud, a través de la dotación de servicios, para que estos servicios sean accesibles a la población y en especial que establezca mecanismos para la población que ha sido históricamente vulnerable, precisamente para que ellos puedan acceder a este tipo de servicios que el Estado está obligado a proveer. Sí, muchas gracias, doctor. Nos aclara mucho el panorama de la población vulnerable. Y en ese sentido, pues usted, en su experiencia, ¿cuáles cree que sean los retos más importantes que se enfrenta el sistema de salud, sobre todo para poder garantizar este ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en Chiapas? Mira, concretamente me voy a referir entonces a los servicios que están ofrecidos a esta parte de la población vulnerable, que es la población indígena, que en Chiapas, sobre todo en la parte de los municipios de los Altos de Chiapas y de otras regiones de la selva, etcétera, que es la población indígena. Primero tenemos el tema de que los servicios se han concentrado fundamentalmente en núcleos urbanos y que la población que vive en regiones distantes pues tiene poco acceso geográfico a estos servicios. Los servicios que se han desmantelado fundamentalmente toda la atención primaria que ahora vemos pues acotada a ciertos horarios, a ciertos lugares, con programas muy limitados, sin una permanencia 24 horas en servicios de traslado en lugares distantes. Todo eso dificulta el acceso de la población indígena que está dispersa en pequeñas comunidades. Este es un aspecto. Además, estos servicios han tenido un deterioro en el abastecimiento. Estos servicios no solamente tienen horarios reducidos, muchos de estos centros están cerrados y además mal abastecidos. El personal que trabaja ahí también tiene una serie de recambios. La gente que trabaja, el personal de salud que trabaja en estos centros, aspira básicamente a trabajar en lugares cercanos a la ciudad o en la ciudad. Entonces no tienen permanencia en esos lugares, en las noches, en las tardes, no hay quien atienda. Además, la falta de pertenencia cultural de estos servicios es un grave, grave problema. Si a esto aunamos también que el maltrato, la falta de atención, todos estos problemas de maltrato y de falta de calidad, pues obviamente tenemos pues, una constante violación del derecho a la salud, el derecho a la salud que está sobre todo definido como el acceso a servicios adecuados, de manera permanente, asequibles, adecuados para la cultura, etcétera, ¿no? Y esto obviamente tiene como resultado que la población tenga muy pocos mecanismos, primero para conocer sus derechos, para exigirlos y hacerlos efectivos. Y ante esto, pues ante esta falta de demanda, también ante esta falta de exigencia de los derechos, obviamente la respuesta del Estado ha sido muy pobre. Tenemos también problemas estructurales como el poco presupuesto que se ha establecido para ciertos programas, la mala orientación de estos programas, también el tema de corrupción, el desvío de recursos del cual ha padecido Chiapas en otros gobiernos de una manera realmente escandalosa, hacen que los servicios hayan disminuido en su calidad. Hay esfuerzos actuales para tratar de compensar esto, pero el rezago es de varias décadas y obviamente se requiere pues, un esfuerzo enorme precisamente para compensar este problema, ¿no? Y obviamente, como resultado, tenemos que la población, primero, no solamente no confía en los servicios, no conoce cuáles son sus derechos, cuando llega a los servicios estos no tienen la calidad adecuada. Entonces, este es un círculo que hay que romper. Hay que romper y obviamente a través tanto de la demanda de servicios con una promoción de los derechos, con una promoción de la titularidad de los derechos y por otro lado con mecanismos efectivos de respuesta por parte de las instituciones gubernamentales. Creo que ahí el papel de la sociedad civil es precisamente el de facilitar, el de apoyar, el de ayudar precisamente para que la población se asuma como titular de derechos y también visibilizar las carencias, sistematizar la información y hacer propuestas para que las respuestas del Estado sean más adecuadas. Este es un tema progresivo, pero que creo que es precisamente la tarea que hay que desempeñar en Chiapas, precisamente para mejorar las condiciones. Sí, muchas gracias, doctor. Ya para finalizar nuestra pequeña entrevista, en caso de que alguno de nosotros como usuario sea violentado en alguno de estos derechos, ¿a dónde usted nos aconsejaría acudir? Mira, yo creo que hay varias instancias. Hay varias instancias y obviamente depende también de la magnitud de la violación a estos derechos. En instituciones, por ejemplo, en los servicios, provee sobre todo los organismos estatales de salud, por ejemplo, la Secretaría de Salud del Estado, pues obviamente la instancia para presentar estas querellas, estas quejas, es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para instituciones, por ejemplo, que tienen una estructura más federal, como el IMSS, por ejemplo, el IMSS Bienestar, pues como es un programa descentralizado, entonces las quejas pueden ser presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas instancias obviamente están abiertas para eso. Pero también existen algunos mecanismos por parte de la sociedad civil que han coadyuvado para presentar también algunas quejas y que han acompañado precisamente este tipo de demandas. Las instituciones mismas tienen también una serie de buzones de quejas, etcétera, que no han sido suficientemente utilizados, como las instituciones no están como obligadas a dar una respuesta y informar de esas respuestas, estos mecanismos pues no han sido realmente efectivos. Agradecemos al doctor Marco Arana Cedeño. Muchísimas gracias, doctor. Es hora de ir a un corte informativo, pero en el siguiente bloque tendremos a otra invitada que nos seguirá platicando sobre el tema del día de hoy. Sigue en sintonía, regresamos a Enciclopedia Radio. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XRA Radio 1 por el 760 AM y el 101.5 de su FM. Gracias por estar en sintonía. El tema del día de hoy es ¿por qué son importantes los derechos sexuales y reproductivos para las poblaciones vulnerables? Como ya les había mencionado, vamos a escuchar la entrevista que hizo nuestro compañero Francisco a nuestra invitada, Sofía del Refugio Reynoso Delgado, secretaria técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura de Jalisco, AC. Escuchemos. Bienvenida, es un gusto poder saludarla. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, muchas gracias. Sus órdenes. En los bloques anteriores platicábamos con el doctor Meléndez y el doctor Arana sobre los derechos sexuales y reproductivos. Nos gustaría que nos comentara otro de nuestros derechos, el derecho a la información. ¿Por qué es importante para la población que conozca sus derechos sexuales y reproductivos y sobre todo para la población vulnerable? Sí, me parece muy, muy interesante la pregunta, porque justamente, ¿por qué son importantes estos derechos? Porque son herramientas. Creo que todo lo que es la cuestión de la comunicación, de la información, es una herramienta necesaria para el día a día. Apreciar los derechos sexuales y reproductivos desde una óptica de derechos humanos, pues nos ayuda a saber hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras libertades, nuestras autonomías. Entonces, toda persona, y ya lo decían en el sentido de vulnerabilidad, ¿qué quiere decir? Pues una persona que puede estar sujeta a algún tipo de agresión. Entonces, cuando tenemos información sobre nuestros derechos, pues eso nos da esta herramienta para defendernos en todos los aspectos, en todos los sentidos. Por eso considero que son muy importantes los derechos sexuales y reproductivos desde la óptica como derechos y como los derechos humanos. Sí, muchas gracias. En su experiencia, digamos, ahorita que está en el comité, ¿cuáles cree que son los principales retos para garantizar estos derechos, sobre todo en una población como Jalisco? Si tenemos como antecedente que en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo, en 1994, pues se reconoce justamente estos derechos sexuales y reproductivos. Esto ya tiene más de 25 años, 26 años, y creo que aún así seguimos trabajando en estos retos tan importantes para garantizar el ejercicio de estos derechos. Ahora, concretamente, desde la óptica de Jalisco, pues Jalisco, igual que en el territorio nacional, pues tenemos una serie de retos que día a día estamos buscando desde las organizaciones de la sociedad civil y en este caso del comité promotor, pues para que se garantice, por ejemplo, la cuestión de presupuestos, un incremento importante en presupuesto. Pareciera como que de repente estos derechos se van perdiendo entre tanta y tanta información y tantos programas. Entonces, uno de estos retos pues es justamente el incremento del presupuesto sobre este tema. La otra, pues, prevención del embarazo adolescente. Pero esta prevención no se puede llevar a cabo si no hay el suficiente presupuesto. Entonces, incremento, prevención de embarazo adolescente, un problema severo, la violencia sexual. Y sobre todo en el caso de niñas y niños, porque también están contemplados en este sentido. Entonces, la violencia sexual también es una situación que nos preocupa y que nos ocupa también en este tema. Y bueno, desde el comité, la mortalidad materna. Ese ha sido un tema muy, muy complicado, muy difícil, sobre todo aquí en Jalisco. Considero que nuestro estado es un estado pues que va adelante, que en muchos temas es líder, pero lamentablemente en el tema de la mortalidad materna no estamos en esa misma circunstancia. Tenemos un número importante ya ahorita, 22 muertes maternas hasta el momento. El reto de trabajar de manera conjunta con la sociedad y el gobierno también es fundamental. El otro reto sería campañas que apoyen toda esta información, estas herramientas sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido sí tengo que reconocer por parte del gobierno del estado de Jalisco el lanzamiento de una campaña que se denomina Escoge Cuidarte, y que es una campaña que se enfoca básicamente en adolescentes de los 10 a los 19 años, y pues fue lanzada a fines del mes de septiembre del 2019, a través de servicios amigables y que de una u otra manera con nosotros, con el comité, pues hemos tenido una constante comunicación. Entonces, esto es como parte de los retos que tenemos, pero que definitivamente algo que sí considero fundamental es que podamos estar en una misma sintonía, sociedad y gobierno. Porque si no, o sea, no puede el gobierno trabajar por su cuenta sin el apoyo y la compañía, pues, de la sociedad civil. Y nosotros como sociedad civil igual requerimos de que el Estado, pues, proporcione todas estas herramientas que se requieren para prevenir y afrontar todos estos retos. Sí, muchas gracias, licenciada. Bueno, para ir cerrando un poquito este bloque, según datos del INEGI, Jalisco tiene menos del 2% de población indígena. ¿Eso significaría que en Jalisco no hay población vulnerable? No, claro que la hay. Claro que la hay, y ese es un también parte del reto que tiene Jalisco en este sentido. O sea, hablamos de un 2%, pero esto no significa un número pequeño, son personas, son mujeres, son hombres, son niños que tienen también estos derechos y que definitivamente sí ha sido una situación que nosotros hemos estado presentando ante la Secretaría de Salud aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, colaborar de la mejor manera posible con esta población, que claro que es una población vulnerable, pero sí tenemos esta problemática de que esta población vulnerable, bueno, igual un número importante también está en las ciudades de concentración, como es aquí en Guadalajara, en Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, y bueno, igual requieren de estos servicios de salud que son proporcionados. Claro que sí, licenciada. Muchísimas gracias por ilustrarnos este panorama. Me gustaría saber si gusta agregar algo más a la entrevista. Sí, si me permiten, sí me gustaría agregar que de alguna manera y dentro de las organizaciones de la sociedad civil aquí en Jalisco, hemos estado trabajando de manera muy, muy fuerte con este tema, con los derechos sexuales y reproductivos. En Jalisco tenemos una mesa, se le llama Mesa 6, Mesa de Sexualidad y de Educación Integral en este tema, y la conformamos diferentes organizaciones. Fuimos invitados por parte de la presidenta de la Comisión de Salud, de Educación del Congreso del Estado de Jalisco, para participar en la nueva ley que hay ahorita en Jalisco y al parecer, bueno, en todos los estados se está armonizando con la ley de educación a nivel nacional. Y sí me gustaría comentar nada más que en esta nueva ley, en el artículo 60, en la fracción novena, dice que el fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. O sea, te va a dar, está ya en la ley, es el fomentar esta igualdad de género. Y en la fracción décima se incluyó que la educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planificación familiar, la maternidad y paternidad responsable, la prevención del embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ahí quedó plasmada, pues, todas las mesas de trabajo en las cuales estuvimos participando. Quizás muchas veces para la sociedad civil nos gustaría tener como un panorama, algo, un documento que diga todavía más cosas, pero al menos por parte del comité promotor estamos satisfechos en el sentido de que quede incluido dentro de esta nueva ley de educación en Jalisco, pues este nuevo artículo y además la situación de estas campañas que está trabajando Secretaría de Salud de Escoge Cuidarte, que como lo comenté hace ratito, bueno, pues están a partir de septiembre del año pasado, pero que de alguna manera estamos siguiendo muy, muy de cerca en este tema. Y ya nada más agregaría para cerrar que en lo que va de 2020, Secretaría de Salud está reportando aquí en Jalisco que en la consulta de primera vez, o sea, de enero a mayo, eso cuando se cerró, hay 3,272 consultas de adolescentes menores de 20 años. ¿Qué quiere decir? Que pues esto implica todavía un mayor trabajo, un mayor énfasis en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Claro que sí, doctora, nos alegra mucho el trabajo que están desarrollando en Jalisco. Y bueno, no nos queda más que agradecer muchísimo su participación y esperar que nos acompañe en otra emisión del programa. Al contrario, la agradecida soy yo. Muchas gracias y un saludo, por favor, a toda la población ahí en Chiapas. Muchas gracias. Es hora de ir a un corte informativo. No se despegue, seguimos en Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexione y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-67-935-32. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook. Ya regresamos al último bloque de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. El tema de hoy es ¿por qué son importantes los derechos sexuales y reproductivos para las poblaciones vulnerables? Tenemos la entrevista que le realizamos a la doctora Emma María Reyes Rosas, parte del equipo del Comité Promotor por una Maternidad Segura de Veracruz. Ella está en el área de salud y género. Escuchemos sus comentarios. Es un gusto poderla saludar. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Muchas gracias. Para mí es un gran placer poder seguir colaborando con ustedes, siempre como parte de estas acciones y estos planteamientos reflexivos para lograr más avances cada vez más. Así es. Pues como usted sabe, el programa del día de hoy, el tema es ¿por qué son importantes los derechos sexuales y reproductivos para las poblaciones vulnerables? Sabemos que Veracruz es un estado que también están afectados y hay mucha población vulnerable y sobre todo que no tienen ese acceso a servicios médicos, que es uno de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos todos los seres humanos, entre otros, ¿no? Pero nos gustaría que nos comentara cómo afecta sobre todo a las poblaciones vulnerables de Veracruz el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Ok, pues yo creo que algo muy importante en primer lugar es que precisamente pues se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres jóvenes y adultos también incluso, a todas las edades, y que es ahorita fundamental poner atención porque, bueno, se afecta pues la integridad de su poder de decisión, todo este derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su psicoerotismo, su sexualidad, y además se vincula claramente pues con todo una vulneración que lleva a la violencia, sobre todo a la violencia sexual, y que eso trae pues como consecuencia que también entonces este derecho al gozo pues quede totalmente anulado, rezagado e invisible. Creo que es muy importante que esto se pueda ir desconstruyendo más profundamente, ya que se acumulan los estigmas e incluso esto tiene como consecuencia otras aristas como es hasta la muerte materna, por no poder gozar de sus derechos en plenitud y en un momento dado hasta para decidir la interrupción de un embarazo. En donde hoy por hoy todavía las mujeres jóvenes, no contamos con ese respaldo del servicio de salud y que se siguen tomando decisiones institucionales desde la moral y se deja de fuera que el punto central pues tendrían que ser las mujeres, los hombres, que son los que son. Ahora sí que el centro de nuestra razón de ser en el servicio que damos. ¿Cuáles son los retos más importantes que se enfrentan ustedes para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Veracruz? Ok, creo que algo muy importante como fundamental de estos retos es que realmente haya una distribución equitativa de los presupuestos, que haya presupuestos etiquetados, que se resguarde realmente la integridad y se defiendan los derechos sexuales y reproductivos. Otro reto es que realmente todo personal de salud reciba capacitación y el que cada quien, independientemente de sus creencias y de su libertad para decidir y expresión en su vida personal, tome su lugar como servidor o servidora pública, como un servidor público, y poner en el centro de la atención a quien solicita nuestra atención y nuestros servicios. Es súper importante ahorita, sobre todo en este momento en el que las violencias están aumentando, podamos contrarrestar la violencia sexual, las violencias de género, porque esto está poniendo en riesgo la vida de las mujeres, sobre todo, que hoy por hoy siguen siendo las que cargan con la responsabilidad del cuidado, de su propio cuidado, cuando muchas de las relaciones sexuales pues no las tenemos solas, se tienen con el corresponsable. Entonces creo que es bien importante también hacer más campañas de difusión para la población en general y pues así como a lo interno del sector salud. Creo que esto podría ayudarnos a tejer realmente una red interinstitucional en coordinación con la sociedad civil organizada, con la academia y con la población para poder crear mejores condiciones y que se ejerza el derecho como plena ciudadanía que tiene que estar presente siempre. ¿Qué se puede hacer, aparte de lo que ya nos comentó, qué más se puede hacer para enfrentar los retos y transformar las situaciones que limitan el ejercicio de derechos a la población de Veracruz y pues también, ¿no?, a toda la República Mexicana, que pues siempre nos ha afectado el no tener quizás el acceso, no tener los insumos en los hospitales, no tener fondos para conseguir medicamento? Hay muchas cosas, ¿no?, que también hace que el ejercicio de derechos se nos haga imposible, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer para enfrentar los retos y transformar estas situaciones? Creo que otros aspectos que hay que integrar tiene que ver con incluir al sector educativo en todos los niveles, desde preescolar hasta las universidades. Es muy importante que se incluyan en las currículas los temas como un punto central y se sostengan. Es vital. Creo que es bien importante mencionar que le hemos apostado mucho a que la educación va a transformar. Mientras que no trabajemos más de fondo las raíces que han dado origen a este sistema patriarcal en el que vivimos y nos comprometamos a poder ir reconsiderando los modelos que hemos interiorizado más profundamente, pues los pasos que vamos a seguir dando van a seguir quedando a deber. Y creo que también es fundamental que los medios de comunicación se involucren conscientemente a difundir, a dar información sin catalogar, estigmatizar o juzgar a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, por el simple hecho de defender su derecho a la sexualidad, a vivir una sexualidad, su derecho al gozo. Y creo que entonces también sería empezar a incluir en la educación formal e informal toda saberes del autoconocimiento, todos estos saberes de poder reapropiarnos de nuestro cuerpo, podamos habitar nuestro cuerpo plenamente, y que eso implica un trabajo muy, muy personal, tanto para personal de salud, ahora sí que parece trabalenguas, y para maestros, maestras, para todo servidor y servidora pública, y que como madres, padres de familia, también entremos a este entretejido para descolonizar nuestras mentes, porque yo creo que ahí se abriría otro tema, pero no me voy a alargar, porque hay que profundizar y revisar qué nos ha faltado hacer para trascender, porque si bien ahora hay difusión del acta, sigue pesando el prejuicio, se estigmatiza y se vulnera. Se vulnera el derecho a tener derechos. Entonces, creo que hay muchos retos por seguir profundizando, y pues aquí una atenta invitación a que nos sumemos desde lo personal, porque lo personal es político, y sumemos también desde nuestra misión y compromiso como servidores públicos, como servidoras públicas. Eso sería. Pues muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios. La verdad es que todo lo que nos acaba de decir es tan, tan interesante que nos gustaría que sí nos siguiera platicando más de este tema con todo lo que nos acaba de decir, porque pues todas sus palabras es muy cierto, ¿no? Y el punto que decía, que también la transformación o este proceso empieza con uno mismo también, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por la entrevista. Pues muchas gracias también a ti, y nos estamos encontrando pronto. Ya llegamos al final del programa. Esperemos que el tema del día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias por sintonizarnos. También agradecemos al equipo del Observatorio de Mortalidad Materna, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste y al Sistema Chapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, la XRA Radio 1. Mi nombre es Gabriela Gómez. Nos escuchamos en la próxima emisión de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Que tenga una excelente tarde. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.